Bienvenidos a una nueva edición de In Campo Aperto en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Tienes el crashpodcast@gmail.com para dar novedades o el 985 14 23 45. Y como te anunciaba el viernes pasado, iniciamos una serie de programas que irán entrecalados entre otros totalmente distintos, como será el de la semana que viene, que os lo anunciaré oportunamente, porque los programas de In Campo Aperto son siempre distintos y nunca distantes de ti. Saludos de Jimmy el Fiu de Miro una vez más, y este comienzo de programas dedicados al vinilo español, pues hoy os he traído un vinilo doble y triple, porque tiene un disco de regalo, y es un vinilo de estos muy buscados, de estos de coleccionistas, de esos que solo tú dispones para poder guardártelo, emitido en riguroso directo en In Campo Aperto en sonido analógico. Estoy hablando del año 72 y estoy hablando del maravilloso documento histórico del grupo Máquina. Hoy vamos a ofreceros el disco de Máquina en riguroso directo, puro directo además, grabado en vivo. Hablaremos un poquitito de Máquina, pero sobre todo escucharemos su música, que es lo que realmente importa. Así que prepárate para guardártelo convenientemente. Intentaré que el podcast no se estropee. Y si ya lo estás escuchando a través del podcast, pues espero que te agrade acordarte de una banda como Máquina, que no hace mucho estuvo de revival en el Oasis aquí en la ciudad de Gijón, en Asturias. La verdad es que no hubo mucha gente, era muy tarde, y además la gente que había, o mucha de la gente que había, iba más bien esperando al DJ que intervenía después. Los tiempos pasan, pero las cosas, las joyas como esta, pues creo que no. Y además hay que tener en cuenta la calidad que esta música tenía en aquella época, 1972. Son 40 añitos y creo que es un buen aniversario para emitir al completo este precioso trabajo del grupo catalán Máquina. Y sin más dilación, nos vamos directamente a escuchar en directo a estos monstruos de la época en el 72, Máquina. We'll be right back.

Solo de bajo ha sido Carlos. También estaba a la trompeta Huber. Peter al saxo. A la batería Salvador. No vale tocar. Si tocas, haces más. A la guitarra, Emilio. Al organillo, Enrique. Y con la voz, Jordi Batista. Bueno, pues se han presentado ellos mismos. Estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org, 985-14-23-45 y crashpodcast@gmail.com, como así estamos comprobando que nos seguís esta noche. Esta noche, esta fría noche, sobre todo en Zaragoza, que creo que pega lo que llaman aire de aquella manera. Pues a aguantar, chus, a aguantar. Y calentito, que en casita, que las cosas se ponen de aquella manera y uno coge unos catarros imprevisibles o a veces demasiado previsibles. Ya no te digo lo de la gripe. Pues venga, a cuidarse, escuchando Radio Crash y escuchando esta maravilla. Esta maravilla que, por cierto, os cuento, os quedé en contar en estos sucesivos programas que iniciamos, aunque irán intercalados con otros en campo aperto, por supuesto, totalmente distintos y nunca distantes de ti, que os contaba que los discos que os subo os los mostraré radiofónicamente. Es un disco precioso, negro, donde impera mucho el negro, donde está el famoso pájaro. El famoso pajarito de primer plano con ese pico y ese ojo como mirando y diciendo estamos aquí, con mucho amarillo, y las letras sobre el fondo negro en blanco, máquina con el signo de admiración únicamente final, tipo americano, en directo. Se abre el disco, es doble, como os digo, más uno de regalo que viene en el medio, que vamos a escuchar ahora precisamente. Y en la parte central, digamos, del disco, para abriendo el disco, lo que son la cara A y cara B abierto, pues hay una foto enorme de la banda en su salsa tocando en directo en la grabación que se efectuó en el Teatro La Alianza del Poble Nou, en Barcelona. Fueron los días 7 y 8 de julio de 1972. Este año se cumplirán 40 años de este disco. Este disco, en verde, en la parte de atrás, que sigue el fondo negro y que los créditos vienen en amarillo, en la parte de atrás, digo, en la parte final, en verde, vienen las letras que dicen: edición especial para coleccionistas 3300 ILT, editor Ángel Fàbregas, Apolo Records, Mascaró 23, Barcelona 32, marzo de 1982, que fue cuando me hice con esta joya que tengo ahora mismo en mis manos, que está muy bien conservada, le he quitado el plástico de protección. Y de verdad, que el disco está excelente. Le estoy dando vueltas arriba y abajo. Y acabamos de escuchar la cara A del primer disco, que constaba de Call That Time, de Eddie Harris. Después All Right Under the Rain, que era una composición de Emilio Valeriola. Emilio Valeriola es el guitarrista, el que llamaba Emilio Jordi cuando lo presentaba. Change, de Enrique Herrera. Enrique Herrera es el organista, el de las teclitas. Y en los coros, Jordi, Carlos y Emilio. Él solo ha hablado de un minuto del final. Viene aquí en los créditos también. La formación original de este disco: a la batería Salvador Font, al saxo Peter Rohr, a la voz Jordi Batiste, a la trompeta Hubert Grüberger, al órgano Enrique Herrera, a la guitarra Emilio Valeriola y al bajo Carlos Benavent. Una joya, unos monstruos en el 72 que ya demostraban de aquella lo que podía venir después, como así se demostró en la mayoría de ellos. Y vamos a escuchar esta joyita, entre comillas, dentro de la joya, que significa máquina en directo, que es el regalo que nos ofrece el productor Ángel Fàbregas, el editor, que creyó conveniente meter este disquito de dos caras ahí en el medio a calzador para aquellos que tuvimos la suerte de hacernos con él. Solo en Radio Crash, en Incampo Aperto, en tu 105.0 o en tu www.radiocrash.org. Máquina. Ok, vamos a improvisar un poco con Gino con una canción. Right on. Right. You just yeah, come on.

Yeah, it's alright. Baby, it's alright. Yeah, baby. Yeah, everything is alright. I'm tight. Yeah, God is tight. Said I'm ready. Everything is alright. Uptight, out of sight. Yeah, baby. Everything is alright. Uptight, out of sight. Hey, baby. Everything is alright. Uptight, yes, it's out of sight. Said I'm ready, baby. Everything is alright. Uptight, out of sight. What, baby? ¡Qué gozada! Pues eso era Improvisando con Geno. 15 minutos, 15 segundos improvisando. Y como habéis visto, no os lo he quitado yo porque me apeteciera, Dios me libre, sino que el disco llega hasta ahí. Esa parte del disco que nos regala el editor de Máquina, que lo tengo aquí, y que os leo, además está firmado por él, está firmado por Ángel Fábregues en el 82, en abril del 82, y que dice que este disco del grupo musical Máquina es totalmente inédito. Se trata de una grabación en directo de su última formación, que pudo ser realizada con todo esmero. Pensaba que esta grabación sería su definitiva despedida, pero hoy, al volver a escuchar su contenido, me ha parecido tan fresco como hace 10 años, y sobre todo rebosante de creatividad musical. más que un adiós, pues creo simplemente que esta máquina aún funciona. Abril de 1982, firmado por Ángel Fábregues, el editor de este disco doble, que esto que acabamos de escuchar era el regalito, una de las caras A del regalito que nos ofrece como plus del disco doble en directo de Máquina, que os estamos ofreciendo esta noche en In Campo Aperto en Radio Crash. Me gustaría leeros lo que comentó en su momento, hace tiempo, pero no tanto como esto, ni mucho menos, pasado ya mucho tiempo, Emily Valeriola, el guitarrista, que empezó en un grupo llamado Crack, no como el crack de Asturias, con CK, sino con CRAC. Después estuvo en Máquina, después en Esquilada Sniff y posteriormente en Orquesta Platería. Emily Valeriola nos comenta lo siguiente. Crack, mi primer grupo, nació de la amistad. En 1964, en el colegio, conocí a otro niño que también quería ser músico, Salvador Font. Solo él sentía lo mismo que yo entre más de mil. Eso me dio mucha confianza. 2 años más tarde, en otro centro, conocí a Carles Benavent. Crecimos como hermanos, desarrollando a la vez que complementando nuestra musicalidad. Pasamos más de 2 años encerrados en una habitación, básicamente improvisando, hasta que a finales de 1969 decidimos salir a la luz. Con Benavent siempre he tenido una compenetración especial. Podíamos improvisar durante más de una hora y siempre había algo que decir. Cuando en 1970 actuamos en el Festival del Iris de Barcelona, el ambiente era extraordinario. La gente estaba integrada como si tocaran con nosotros. Fue una experiencia que nos dio mucha fuerza. En 1971 Crack pasa a ser Máquina, con Enrique Herrera. En aquella etapa, Máquina tenía un planteamiento musical parecido a Crack, mucha improvisación. Herrera controlaba los arreglos y dejaba volar al trío. Viajamos por España y comprobamos que, en general, la gente se quedaba pasmada. Fue interesante, pero siempre sentimos más complicidad en Barcelona, nuestra ciudad natal. En 1972, Máquina se reagrupó con la colaboración de Jordi Batiste, grabando el doble LP en directo, 1972, que es un buen testimonio de lo que la banda podía hacer en un escenario. La década de los 70 fue extraordinariamente creativa. El arte, la ciencia, la filosofía y la tecnología revolucionaron nuestra sociedad en muchos aspectos, marcando pautas que todavía hoy siguen vigentes. Muchos artistas teníamos la sensación de estar haciendo cosas nuevas y la posibilidad de comunicarlas. En aquellos días, Celeste, Magic, Karma, Canel Rock fueron escenarios de excepción. Haber vivido esa época ha supuesto para mí un compromiso, una forma de sentir y hacer música que, con el paso del tiempo, aunque haya ido adaptándome a los cambios, sigue vigente en mi manera de tocar. Esto lo dice en el trabajo maravilloso de Salvador Domínguez, Los Hijos del Rock, que trata a los grupos hispanos desde el año 75 hasta el año 89. Lo dice, como digo, Emilio Valeriola, guitarrista de Crack, Máquina, Esquilada Sniff y Orquesta Platería. Y ahora vamos a escuchar la cara B del primer disco de este trabajo Máquina, 1972. Y os adelanto lo que vais a escuchar. Sunrise Horse, la primer tema, que es una composición de Rick Herrera, el organista. Wild Side of Life, que es una composición de Hubert Glitberger, que es el trompeta y que aquí aporta la voz. Y por último, Time is Over, una composición de Emilio Valeriola, el guitarrista. A disfrutar con buen sonido analógico, buenos vinilos, como es el caso que hemos empezado a recorrer los vinilos españoles con este trabajo maravilloso, con esta joya de coleccionistas. Máquina en directo, 1972, en la Alianza del Pueblo Nuevo, Barcelona, 7 y 8 de julio del 72.

box love and so free. Try and start a new life if you can, you can. love. I Can Quit You Baby, la segunda parte del regalo que nos ofrece, que nos ofreció en el año 82 Ángel Fábregues, el editor del disco doble de Máquina 1972. Es una maravilla escuchar esto, aunque esta parte no era precisamente la más brillante a nivel de sonido. No le he podido coger el puntito para que tú tengas esto como un recuerdo imborrable en tu iPod o en tu sistema de grabación que creas conveniente. Sonido analógico en Radio Crash 105.0, sonido vinilo. Viva el vinilo, que es la presentación que os hicimos la semana pasada de una serie de programas que irán dedicados a los grandes vinilos de la música española de los 70, entre el 72, como empezamos con este doble en directo de Máquina, y el 77-78, más o menos anda la cosa. Estamos anclados en Cataluña, donde había una tradición jazzística ya en la época, donde la progresía layetana era absolutamente apabullante y donde destacaban estos maravillosos músicos de Máquina con una solidez de aquella ya, que después pues el grupo se disolvió y se echó muchísimo de menos. De hecho, la revista Disco Express, en la que escribían periodistas de la talla de Joaquín Luqui, Jordi Sierra y Fabra, y no solo eso, sino también Diego Manrique, Jesús Ordovás, etcétera, etcétera, Jordi Tardá, en fin, un montón de ellos, pues dedicó un especial de 3 números a contar la historia completa del grupo, bajo el nombre de Sinopsis Histórica de una Banda Inolvidable. Ese especial incluyó una entrevista a Enrique Herrera en la primera entrega, y en la tercera, el regalo era el doble vinilo, este que acabas de escuchar en directo, a todo el que lo solicitara y pagara los gastos de envío. Tú no estabas allí para solicitarlo y pagar los gastos, que ahora serían euros. No te digo ni lo que te cobrarían, porque te daría la risa, porque lo último que me comentaron de lo que me daban por este disco también te daría la risa. El caso es que yo no lo vendo, lo tengo, está aquí, lo estoy disfrutando, lo estoy paladeando, dándole vueltas arriba y abajo. Negro, negro, como lo negro guapo que tiene dentro, con ese sonido blues, con ese sonido funky a veces, desde el jazz hasta el rock, desde el blues hasta el funky. Bueno, una verdadera gozada con estos monstruos: Salvador Faun, Peter Rohr, Jordi Sabatiste, Hubert Glüberger, Enrique Herrera, Emilio Valdiola, Carles Benavent. Estás en Incampo Aperto, en el 105 de tu dial, en www.radiocrash.org. Tienes crashpodcast@gmail.com para dar novedades, y tienes el 985 14 23 45. Vamos a escuchar, después de este segundo regalito en directo de las improvisaciones que se hacían los chicos de Máquina, vamos a lo que es en sí mismo el doble en directo, a la cara C, diríamoslo así, que comienza con un portentoso blues en fa, donde aporta la voz Hubert, el trompetista, Hubert Glüberger, que rivaliza en voz con Jordi Batiste. Después, a continuación, escucharemos Look Away, Our Happiness, que es una versión de 7 minutos 11 segundos, que es la original, la que tienes en este disco, y que estuvo reducida a 4 minutos, que aparecía como bonus track en el CD de Why de Pickup. Esta es la original, y aquí hacen improvisaciones de Hammond, trompeta y batería. Y después, por último, en esta cara C, escucharemos... Pues no, no escucharemos más, porque... ¿Estoy mirando? Sí. Son 2 temas en esta cara C. Esto es riguroso directo, como puedes ver. Mira, me salgo del micro para mirar. Y efectivamente, 2 temitas. Porque además en este disco hay alguna cuestión que podríamos haber comentado, como los títulos de Call That Time, cuando en realidad se trataba de la versión de Call Duke Time de Eddie Harris. Y sin embargo se sigue llamando Call That Time. Aparece con ese nombre en los discos ahora. En este caso, Blues en Fa, de 9 minutos 30 segundos, y de Look Away Our Happiness, de 7 minutos 11 segundos. La primera, con voz de Huber, decíamos, y la segunda, una composición de Jordi Batiste y de Enrique Herrera. Los coros los meten Emilio y Carlos. Nos referimos, lógicamente, a Carlos Benavén, el bajista, y a Emilio Valeriola, el guitarra. Pues a disfrutar, que en ello estamos, en Incampo Aperto esta noche, con estos salvajes de la época. 1972, la Alianza de Poblenou, Barcelona, 7 y 8 de julio del 72. Máquina. We'll be right back. tomorrow afternoon. And if I can't come back tomorrow afternoon, I will promise that I'll see you soon. Oh, don't tell me that I have to stay. Don't tell me that I have to stay. There's no game I have to play. There's no reason why I have to stay, except eating, sleeping, dying, and so on. Oh. And when I'm dead, you know that I'm not here alone. Oh, yes, I thanks for listening. Estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Y esto que acabas de escuchar era el grupo Máquina, que en 1972, tal como un 7 y 8 de julio, grabaron esto en directo en el Teatro La Alianza del Poble Nou, en Barcelona. Estás también en www.radiocrash.org. Tienes el 985-14-23-45 para dar novedades o crashpodcast@gmail.com, como así me estáis haciendo. Bueno, pues llegado el momento de que 1972 ya venía viéndose venir, decía el otro, coming home, decía aquel, veíase venir que el franquismo tenía que venirse abajo, tarde o temprano, pues había un montón de movimientos y muchos de ellos, evidentemente y lógicamente, musicales. Voy a comentaros lo que otro músico, que también enlazará con el programa de esta noche, porque os he traído otro disco precioso también, y nos queda por escuchar la cara D de Dinamarca, la cara D, que es el segundo disco, la cara 2 del segundo disco de este grupo, del en directo Máquina. Pero como tengo dos platos, pues no me apetece ponerme a dar la vuelta ahora con la perorata, y tengo colocado en el otro plato el otro disco que os he traído esta noche. Y por eso me gustaría leeros, que combina con lo que acabamos de escuchar, lo que opinaba o lo que opina un músico como la Copa de un Pino, de los más reconocidos en este país. Ha tenido premios habidos y por haber de composición de todo tipo, y hablo de Joan Albert Amargós. Y Joan Albert Amargós, que teclista y compositor de música urbana, que es el otro disco que os he traído esta noche, En Campo Aperto, pues nos dice: es una época que la añoramos todos, habla lógicamente de los 70, porque la música con más riesgo tenía su sitio en la sociedad. Había una serie de compañías, Edixa, Concentric, el Scatterbands, que apostaban por cosas nuevas. Se organizaban conciertos multitudinarios, se mezclaba el jazz con lo étnico y el rock, y el resultado final era tremendamente atractivo. A partir de 1978, la progresía se decantó hacia una música de carácter más multitudinario, muchas veces con grandes montajes al aire libre, en los que se incluía la música de baile, naciendo el concepto que todavía hoy sigue vigente de la música con marcha. Así nacieron grupos como la Orquesta Platería, la Rondalla de la Costa o nosotros mismos, transformados en la orquesta del maestro Bellido. La Dharma, por su estilo quizá más directo, fue de los que más conectó con el público, y aún hoy siguen en activo manteniendo el mismo espíritu de antes. Resumiría aquel momento diciendo que la música se decantó hacia unos planteamientos de corte más popular, en detrimento de una creatividad que en aquel entonces parecía estar en alza. Esto nos lo cuenta Joan Albert Amargós, teclista y compositor de música urbana. Pues vamos a escuchar esta noche en Incampo Aperto, cómo no, a música urbana, y después te digo de qué va esto. Thank you. Thank you. Bien, pues estás en Radio Crash 105.0. Esto que acabas de escuchar era Violeta, un tema de 1976 que está como segundo corte de la cara A del trabajo de música urbana. El primero que escuchaste era Agosto. Nos queda un tercer tema que pondremos ahora enseguidita y quiero contarte algo de música urbana y por qué suena hoy también en In Campo Aperto en relación con Máquina, que fue lo que escuchamos hasta ahora y que aún nos queda por escuchar el cuarto, la cuarta cara, la segunda parte del segundo disco. Enrique Herrera, a este respecto, dice lo siguiente, recordando que es un miembro fundador de Máquina, y hablando de música urbana, dice: aquel grupo era una idea de Joan Albert Amargós, y aunque seguimos siendo buenos amigos, mi visión musical era distinta de la suya, por lo que solo estuve con ellos un mes aproximadamente. Ensayábamos en un pequeño teatro con su patio de butacas y capacidad para unas 50 o 60 personas que estaba por la zona de General Mitre y Muntaner y que pertenecía a la familia de Amargós. Además, creo recordar que por entonces aún no había entrado Luigi Cabanas. Enseguida me fui a estudiar a la Berklee School of Music y después dirigí la Aula de Música y de Jazz de Barcelona. Esto nos lo cuenta Enrique Herrera al respecto del grupo Música Urbana que acabamos de escuchar. Un grupo que su alma mater, o su alma pater en este caso, sería Joan Albert Amargós. El tema de Joan Albert es un tema que, bueno, cualquiera sabe que es un cerebrito, pero si os metéis en internet podréis saber de él Vida y Milagros. No obstante, os diré que fue una creación suya, Música Urbana, que es pianista, clarinetista, compositor, vecino de la calle Provenza, en pleno Ensemble barcelonés, con una formación musical clásica, que acababa de culminar sus estudios de armonía, clarinete y dirección de orquesta en París, y que en los años 70, al principio, pues no permanecía en absoluto inmune a las nuevas tendencias sonoras, fomentadas por grupos como Here We Don't Fight, Retro to Forever o Water Report. Pero él las filtró por un tamiz en el que tendrían cabida elementos de música española como los de Falla, Granados o Turina, y con también, como no, raíces mediterráneas. Vamos a escuchar ahora Vacas, Toros y Toreros, que es el tercer corte de esta cara A de Música Urbana, 1976. Thank you. Vacas, toros y toreros, 1976, música urbana. Vamos a toda marcha, volvemos sobre máquina. Volvemos con la cara D de Dinamarca, con una sonata, el Pursimuf, de Enrique Herrera, y una canción grabada en estudio en noviembre de 1971, I Can Only Fly But Very Well, de Emilio Valeriola. Pues vamos allá con la parte final de este precioso trabajo del grupo Máquina, en Incampo Aperto, en Radio Crash. Thank you. Muchas gracias, Salvador. Levántate. Levántate. Salvador Fong, levántate, levántate y saluda, hombre, cachis en la mar. Salvador Fong a la batería. A la voz estaba Jordi Batiste, a la trompeta y también cantando algunos temas Hubert Grillberger, al saxo Peter Rohr, al órgano, maravilloso órgano, en este tema que acabamos de escuchar, en esta sonata. Eppur si muovo. Y al bajo, Carles Benavent, y a la guitarra, Emilio Valeriola. Una bandaza, máquina, grabado en la Alianza del Poble Nou en Barcelona los días 7 y 8 de julio del 72. Y ahora hay un añadido de un tema en estudio que era el principio de lo que se suponía que iba a ser un disco que iban a sacar en estudio, que al final se metió aquí porque no hubo disco. Mucho se lloró que esta banda no continuara, porque tenían una calidad absolutamente fuera de toda duda, y vamos a escuchar entonces el I Can Only Fly But Very Well, grabado en estudio, que era la parte de un LP que nunca llegó a existir, por eso se incluyó en este en directo. Y con esto vamos a terminar el repaso a Máquina para continuar con música urbana. Bye. Estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org, 985-14-23-45, crashpodcast@gmail.com. Y estamos en un programa de intenso rock progresivo catalán, rock layetano, tratando sobre todo, como acabamos de terminar escuchando ahora, el disco inolvidable del grupo Máquina en directo. En este caso era el tema en estudio que estaba incluido en este trabajo doble, que en realidad es triple, porque acabamos de escuchar tres discos con uno de regalo que venía en este trabajo Máquina en directo de 1972. Nos vamos a música urbana para ir terminando el repaso que esta noche estamos haciendo. Estáis aquí mandando novedades a nivel de... Sí, la verdad es que el solo... Sí, sí, me acaba de llegar, Chus. El solo de Salvador Fong, sí, sí. Como Ginger Baker en el solo de Blind Faith. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues me alegro de que os guste. Me alegro de que os guste este rock progresivo que está sonando esta noche en In Campo Aperto. Estamos apoyando la música de casa de hace casi 40 años. Se cumplirán en este verano. Hablamos del 7 y 8 de julio, con lo cual creímos que era conveniente adelantarnos y proporcionarte completito este trabajo de Carles Benavent, Emilio Valeriola, Enrique Herrera, Hubert Hilberger, Jordi Batiste, Peter Rohr y Salvador Font, que son siete monstruos en aquel momento y que muchos de ellos lo siguen siendo, cómo no, sin duda. Pues en música urbana pasa casi casi lo mismo. Música urbana, una banda alrededor de una figura como pocas en este país y a nivel mundial. Y hablo de Joan Albert Amargós, piano, clavinet, sintetizador, Stingway acústico, Fender Rhodes y Mini Moog, que además en este disco que os he traído, el de 1976, pues compone todas las canciones, los arreglos son todos de él, excepto un tema que vamos a escuchar ahora en la cara B, el primero de la cara B. Hemos escuchado antes a Ghost, Violeta y Vacas, Toros y Toreros, que eran de Joan Albert, y ahora vamos a escuchar Font, un tema que está compuesto por Carles Benavent, el bajista, porque en este grupo de música urbana, después de la desaparición de Máquina, pues está compuesto por Joan Albert Amargós al piano Stingway, piano Fender, clavinet Horner, Moog, saxo soprano, clarinete, flauta, trombón, silhouette y violín Slogan. Lluís Cabanach se encarga de la guitarra Gibson Les Paul Custom y la guitarra española. Carles Benavent al bajo Gibson, contrabajo, guitarra acústica, percusión y efectos vocales. Y Salvador Font a la batería, marimbas, gong, percusión, efectos vocales y ferrómetro. Bueno, ya veis, está hoy la cosa de catalán subido, con un nivel cultural absolutamente increíble para la época. Hay que recordar que todavía estaba el innombrable, que hablamos de 72 con Máquina, y que ya se nos había ido el innombrable en el 75, y estos monstruos graban esta maravilla en 1976. También colabora en este disco Aurora Amargós a las castañuelas y Lucky Guri al piano Stingway y piano Fender y Moog. Pues adelante, recta final del rock progresivo catalán, rock layetano. Vamos allá. Thank you. Font, una composición de Carlos Benavén, en el primer trabajo de los dos discos que hicieron música urbana. La verdad es que tanto Máquina como Música Urbana podían haber sido bandas de referencia. Y sin embargo, pues bueno, por lo que fuera en la época, se quedó en lo que se quedó, y evidentemente, pues muchos críticos echaron de menos que no continuasen elaborando esa maravillosa música adelantada a su tiempo, o que en su momento parecía una música muy elaborada y con mucha, mucha solera, digámoslo así. Acabamos de escuchar Font, y antes de pasar al siguiente corte de esta cara B, me gustaría comentaros o que escucharais lo que decía John Albert sobre música urbana, sobre el nombre. El nombre en sí plasmaba una filosofía de música no rural, más realista y estresante, abigarrada en cuanto a conceptos, en un contexto de más elementos que tendía a romper por el contrapunto. Con más fe que oficio, porque éramos jovencitos, teníamos unas ganas inmensas de hacer una música que no se pareciese a nada, con raíces mediterráneas y españolas. Yo había estudiado para tocar en una orquesta sinfónica y de cámara, y las circunstancias me llevaron a fundar un grupo de jazz y rock. Así nos lo cuenta John Albert Amargós. El grupo después firmó el contrato con Celeste Edixa, que es el que estamos escuchando, el primer álbum, Música Urbana, en 1976. Lo produjeron ellos mismos en los estudios Gema, y la intención de promocionar el disco con Víctor Jou y Celeste, pues organizaron una gira con otros artistas y viajaron por varias ciudades del país. Después el grupo sufrió un duro golpe, se marchó a Amargós a tocar a Latinoamérica con Joan Manuel Serrà, y la historia quedó en suspenso. Vamos a escuchar Caramels de Mel, Música Urbana, en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org, 985-1423-45, crashpodcast@gmail.com. Bien, pues esto era música urbana, Caramels de Mel, y va quedando poquito ya en el programa de esta noche. Nos queda un temita que poneros de este trabajo precioso de música urbana, 1976. Y bueno, ya sé que todos los programas no pueden ser tónica dominante, subdominante, hombre, que de vez en cuando hay que complicarlo algo. Sota, caballo y rey, que sí, que sí. Que eso tiene que sonar también, claro que sí. Ay, señor, señor, ¿cómo estáis? Y mira que tenéis gana de marcheta. Bueno, hombre, la semana que viene posiblemente el programa sea distinto y nunca distante de ti. Es posible. Y además puede que haya incluso intervenciones en directo y tengamos el estudio lleno. Todo se andará. Los Sin Campo Apertos son siempre imprevisibles, como lo eran en 1976, música urbana. Vamos a escuchar el último corte de la cara B de este trabajo, su primer trabajo. Después hicieron Iberia, fueron los dos únicos LPs que hicieron. Este es el primero y el último tema de este, de esta cara B, es el Vesubio Azul, que suena tal que así, solo en Radio Crash 105.0 en Sin Campo Aperto. Thank you. El Vesubio Azul. Música urbana. Carles Benavent, batería. Perdón, Carles Benavent, por Dios, batería no, hombre. Carles Benavent, bajo. Salvador Font, que fue lo que habéis escuchado, es maravilloso solo al final, batería. Lluís Cabanach, guitarra. Y Joan Albert Amargós, piano. Una banda mítica, su primer trabajo de los dos que han hecho, 1976, allá por abril. Un incampo aperto de rock progresivo catalán, junto con Máquina en directo. Espero que te haya servido de estímulo para superar todas esas conversaciones que se llevan ahora sobre lo mal que están las cosas. Eso fue y será, pero será el viernes que viene, que habrá un incampo aperto que será distinto, pero nunca distante de ti. Primera entrega de lo que os hemos prometido, el inicio de una serie de programas dedicados a los grandes vinilos de los 70 españoles. Lo cual no quiere decir que los programas de En Campo Aperto sean así seguidos de vinilos españoles. No, hombre, no. Tú sabes que En Campo Aperto siempre es imprevisible e impredecible. Por ejemplo, mira, el viernes que viene tengo apalabrada una banda de chavaletes, de adolescentes, para que vengan aquí al estudio y os cuenten su vida y milagros. No os lo adelanto porque está sin confirmar, pero si ello existiere, buena cosa hubiere. Son de casa y vamos a tratar de darlos a conocer, porque los de casa hay que darles un empujoncito, y como además nadie se ocupa de eso, pues mira, aquí lo hacemos en Campo Aperto, en Radio Crash. También nos ocuparemos, como no, de Sota Caballo y Rey, hombre, claro que sí. Sota Caballo y Rey es algo que conoceréis prontamente en el tiempo. Espero que se hable mucho de Sota Caballo y Rey. ¿Qué es Sota Caballo y Rey? Joder, vamos a ver, hombre, vamos a ver. Nunca jugaste al tute. Pero bueno, hombre, Sota Caballo Rey, dentro de los músicos, tónica, dominante, subdominante. Bueno, pues desde aquí, Jimmy el Fío de Miro no tiene por menos que sentirse halagado y satisfecho de hacer esta labor, porque sé que estáis ahí y porque además las bajadas de internet del podcast son absolutamente apabullantes. Estáis inmensamente decididos a hacer que En Campo Aperto se convierta en un referente en las ondas, y yo estoy dispuesto a aguantar el tirón y a conseguir que esto continúe con la que está cayendo. Pues nada, a ello vamos. El viernes que viene, otra entrega. Y mientras tanto y no, pues eso, cuidaros mucho. Abrazos sin roce de penes para ellos y besitos de piquito para ellas. Cuidaros mucho mientras tanto, abrigaros, que hace un frío que pela en todo el país. y si estáis fuera también, porque me parece que está peor. Así que, agur, arrivederci, chao. Nos escuchamos el viernes que viene. Saludos de Jimmy Fidemiro en Fa Sostenido.